dónde estás desde que soy pequeño. De mis pasos siempre has sido tú mi dueño. Tú eres aquel que me vio nacer. Hoy en este canto quiero agradecerte por haber nacido aquí en esta tierra y por regalarme los padres que tengo y por demostrarme tu amor conmigo a través de ellos. No sé tanto. Hoy en este canto quiero agradecerte, oh, oh, oh, oh, por haber nacido aquí en esta tierra, ah, y por regalarme tantos amigos y por acercarte en todo momento a través de ellos. No sé cómo agradecer. ¡Gracias!